Martes 3 de agosto. Sorbida es la muerte. La muerte es nuestro máximo enemigo. Dios creó al hombre con la intención de que viviera para siempre. Con pocas excepciones, los seres humanos no quieren morir. Los que quieren morir lo hacen solo por angustia y sufrimientos personales. La muerte va en contra de nuestra naturaleza más básica, porque fuimos creados para vivir para siempre. No era el plan que conociéramos la muerte. Escucha Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué describe Pablo aquí? ¿Qué explica esto? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Los comentadores han discutido más sobre este pasaje que sobre la mayoría de los otros. Tal vez la razón sea, como dicen el comentario bíblico adventista, tomo 6, página 525, que los comentadores han tratado de usarlo para propósitos que no son los de Pablo. Ellos discuten en qué forma pasó el pecado de Adán a su posteridad. ¿Comparten los descendientes de Adán la culpa del pecado de él o son culpables ante Dios por sus propios pecados? Aunque muchos han tratado de obtener respuesta a esa pregunta a partir de este texto, ese no es el problema que Pablo está analizando. Él enfatiza lo que ya había afirmado, que todos pecaron. Romanos capítulo 3, verso 23. Necesitamos reconocer que somos pecadores, pues sólo así nos daremos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador. Aquí Pablo trata de lograr que sus lectores se den cuenta de cuán malo es el pecado y el daño que trajo a este mundo por medio de Adán. Luego muestra que Dios ofrece en Jesús el único remedio para la tragedia de este mundo. No obstante, este texto solo nos habla del problema, la muerte en Adán, y no la solución, la vida en Cristo. Lo más glorioso del Evangelio es que la muerte ha sido sorbida por la vida. Jesús pasó por los portales de la tumba y rompió sus ataduras. Él dice: "Yo soy el que vivo y estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades." Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Como Jesús tiene las llaves, el enemigo ya no puede retener a sus víctimas en el sepulcro. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la realidad y la tragedia de la muerte? ¿Por qué frente a un enemigo tan implacable podemos tener una esperanza en algo mayor que nosotros mismos, o mayor que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer?